Bueno, pues buenos días, tardes o noches, dependiendo de la geografía en la que se encuentren. Un saludo a todos y a todas, los compañeros y compañeras que nos escuchan, a todas las personas que nos escuchan. Este es el noveno programa radial de Cero Radio. Recuerden que este es un medio libre, alternativo, autónomo, como se llame. Y recordándoles que pueden escucharnos en nuestra página colectivocero.blogspot.com o también nos pueden escribir a colectivocero@gmail.com y también nos pueden tener contacto con nosotros por Facebook. Estamos como John Pérez entre paréntesis Colectivo Cero. Recuerden que colectivo siempre con K y cero siempre con Z. A difundir y correr la voz. Y bueno, pues les voy a presentar la programación de este noveno espacio radial de Cero Radio para ver un poquito pues el contenido. Y vamos a empezar con un comunicado de San Francisco Xochicuautla por la liberación de los 8 compañeros que habían estado presos. Bueno, pues días atrás ya fueron liberados. Entonces, pues sale el comunicado de San Francisco Xochicuautla. Después vamos a tener una cápsula sobre la situación de los presos políticos de los compañeros de San Sebastián Bachajón, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, así como más información por el asesinato de los compañeros de San Sebastián Bachajón. También vamos a tener un pronunciamiento de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, de aquí de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Después vamos a leer un artículo titulado Los desaparecidos de Ayotzinapa, que es del compañero Mumia Abu Jamal, preso en el corredor de la muerte, injustamente secuestrado por el sistema penitenciario de los Estados Unidos de Norteamérica. Y después vamos a tener un artículo de Luis Hernández Navarro que también habla acerca de Ayotzinapa y de la insurgencia cívica nacional, como él le llama. Después vamos a tener también otro artículo de Gustavo Esteva, también sobre Ayotzinapa. Y después viene sobre el mismo tema las palabras de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la voz del subcomandante insurgente Moisés a propósito de la visita del contingente de la caravana nacional que es de los familiares y de los compañeros de los normalistas desaparecidos y asesinados. Entonces, bueno, pues vamos a leer las palabras de la comandancia. Y después viene una denuncia de la 72, que es hogar y refugio para migrantes. Esta se encuentra en Tenosique, Tabasco, y nos habla acerca de la persecución que está haciendo el Instituto Nacional de Migración sobre su director, el director de la 72, que es Fray Tomás González. Después viene otra denuncia por el canal interoceánico. Esto está sucediendo allá en Nicaragua y bueno, pues nos vamos a informar aquí de qué es lo que está sucediendo. Y vamos a cerrar con dos artículos sobre el asesinato. El primero es sobre el asesinato de dos guardias indígenas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, allá en Toribio, Cauca. Y el siguiente es un comunicado urgente que, a propósito de esto, pues lanza las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para pues dar su versión y su palabra. Al final ya vamos a tener otro artículo de Silvia Ribeiro que se titula Vida Artificial Bajo la Lupa. Bueno, pues vámonos con esta canción que la interpreta Mercedes Sosa. Se llama Que vivan los estudiantes. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía.

estos son nuestros compañeros presos del ejido de San Sebastián Bachajón, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Exigimos su inmediata libertad. Voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado, que me han agarrado preso por ser del estudiantado, que me han agarrado preso por ser del estudiantado. Nuestros compañeros presos políticos Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández, que fueron torturados por el mal gobierno y están privados de su libertad injustamente desde el 16 de septiembre de 2014 por luchar por la justicia y la defensa de su territorio, fueron trasladados el 2 de octubre a la cárcel número 12 de Yajalón, Chiapas, donde permanecen injustamente presos por delitos que no cometieron y que los policías municipales de Chilón están fabricando por venganza del encarcelamiento que nuestra comunidad Virgen de Dolores realizó de su compañero Sebastián Méndez Hernández, que está preso en el Amate por el asesinato del compañero excoordinador Juan Carlos Gómez Silvano. El pasado 24 de octubre se admitió el amparo contra el auto de formal prisión del juez mixto de Ocosingo, el licenciado Omar Elería Reyes, de fecha 24 de septiembre de 2014, por los delitos de homicidio en tentativa. Exigimos su libertad inmediata porque los delitos son fabricados y las pruebas son ilegales. Solamente el juez de Ocosingo tomó en cuenta la declaración del comandante de la Policía Municipal de Chilón y dos de sus policías para el auto de formal prisión. Exigimos también la liberación de nuestro compañero Santiago Moreno Pérez, quien está preso desde el 2009 en playas de Catasajá por la acusación de priistas de la comunidad La Pimienta, porque en la época que lo detuvieron tenía el cargo de Consejo de Vigilancia Autónomo de la otra campaña y lo culparon de un delito que no cometió para quitarlo de su cargo. Nuestro compañero Emilio Jiménez Gómez, preso desde julio del 2014 en playas de Catasajá, fue señalado por priistas de la comunidad de Xanil por un asalto a un extranjero, aunque el mismo extranjero dijo que el compañero no era la persona que lo asaltó. Pero los priistas se lo llevaron a playas de Catasajá, preso con la complicidad de la Policía Estatal Preventiva. Nuestro compañero Esteban Gómez Jiménez, preso desde el 2013 en playas de Catasajá y luego trasladado a El Amate, fue acusado por el priista verde ecologista Manuel Jiménez Moreno de la comunidad de Pamalá de un asalto que no cometió y por eso fue detenido primero y ya luego detenido le empezaron a meter otros delitos. De norte a sur, de este a oeste, sacaremos a los presos. Manifestamos nuestro total rechazo a los megaproyectos de despojo a los pueblos de Chiapas y todo el país. Por eso les hacemos presente toda nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras del ejido Tila, Los Llanos, Candelaria, San Francisco Xochicuautla, la tribu Yaqui y todos los pueblos que están resistiendo la cárcel, muerte y represión del mal gobierno. Les decimos que sigan luchando porque no están solos. Parecían unas cuevas, en ellas fui torturado a causa de mis ideas, en ellas fui torturado a causa de mis ideas. Pues bueno, mi nombre es David Hernández Girón, estudiante de la carrera de Antropología Social en la Facultad de Ciencias Sociales UNACH. Y bueno, el día de hoy tomamos la facultad, la escuela, en parte como apoyo a los compañeros de Ayotzinapa y también por el caso de la modificación de la ley orgánica de nuestra facultad, que obviamente viola nuestra autonomía como estudiantes y como universidad. Y bueno, nosotros damos un posicionamiento sobre el caso de Ayotzinapa. Hace un mes conmemoramos la matanza estudiantil del 2 de octubre orquestado por Gustavo Díaz Ordaz. Y a 46 años de ello, la represión a la juventud sigue latente en cada rincón del país. Como estudiantes, es inevitable sentir dolor al saber del asesinato y desaparición forzada de nuestros compañeros normalistas y civiles en Guerrero. La situación pone el ciclo de la historia del país frente a uno de los crímenes del Estado más terribles cometidos en contra de su pueblo, sin olvidar el Charco, Aguas Blancas o Acteal. Frente a ello, nos resulta sumamente indignante la impunidad, la ineficacia de las autoridades y la implicación de las mismas en el asunto. Pero sobre todo, la capacidad casi nula de algunos sectores de la sociedad para asombrarse y afligirse ante tales hechos. La violencia sistemática que ha desatado el sistema neoliberal y la política pública aplicada desde la década de los 60 hasta el día de hoy han hecho que las grandes luchas en este país sean de la memoria contra el olvido. La defensa de una educación laica, crítica, gratuita para todas y todos, pero la más digna y valiosa de todas, la defensa de la vida. Exigimos alto a la represión y que este país deje de ser manchado con la sangre de su juventud y de su pueblo. Así como nuestros compañeros, hacemos un exhorto a que nos unamos hoy a la manifestación de apoyo que han solicitado los familiares de desaparecidos. Comprendemos que para los familiares y amigos de los jóvenes asesinados y desaparecidos, es difícil encontrar el alivio. Y además de expresarles nuestra solidaridad y respeto, nos unimos a su reclamo de justicia, que la memoria no se canse y que la indignación no pare, pero sobre todas las cosas, que el silencio no se apodere de nosotros. Este posicionamiento va firmado por la Asamblea de Estudiantes de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales, UNACH. Bueno, pues ahora tenemos otra canción de Dueto Castillo que se llama Genaro Vázquez. Acabó Genaro Vázquez, el rebelde guerrillero. Quería quitarle a su patria aquel yugo traicionero, el maestro titulado del estado de Guerrero. Su ilusión era muy grande por toda la humanidad. Quería millonarios, él pensaba en la igualdad, quería compartir con todos en una conformidad. El gobierno lo buscaba a Genaro y compañeros, porque hacía sus secuestros para así tener dinero, para seguir controlando a todito el mundo entero. La cárcel se fugó, ahí burló a los federales. Desde ahí se fue a la sierra a pelear por sus ideales. Reclamaba lo mal hecho a los hombres principales. Él pedía garantías para nuestros estudiantes. Ya de acuerdo con el pueblo quería darse al mal errante para derrotar los ricos y a los grandes comerciantes. Ya caerás Genaro Vázquez, por doquiera lo buscaban. Él pensó partir a Cuba para ver si así escapaba, y al final no fue posible, ya la muerte lo esperaba. Thank you. Pues este artículo es de Mumia Bujamal y lo titula Los desaparecidos de Ayotzinapa. Este es publicado el 2 de noviembre de 2014 y dice: en México los fuegos arden, tanto literal como metafóricamente. Esto pasa porque miles de jóvenes sienten una acalorada indignación contra su corrupto gobierno, como se demostró en la resistencia, que incluye la quema de edificios del gobierno el 13 de octubre en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, México. ¿Por qué les prendieron fuego? Los manifestantes estaban marcando el plazo no cumplido para que los oficiales del gobierno presentaran con vida a 43 estudiantes detenidos y desaparecidos por un grupo de policías corruptos. El 26 y 27 de septiembre, agentes de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, abrieron fuego contra 3 autobuses llenos de estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa. 6 personas, 3 estudiantes y otras 3 personas que pasaban por el lugar fueron asesinadas, y 25 personas fueron heridas. A los 43 estudiantes los subieron a vehículos de la policía y desde ese momento nadie les ha vuelto a ver. Día con día, las ciudades del país se han conmocionado con decenas de marchas, bloqueos de carreteras y otras acciones que exigen el regreso con vida de los 43 estudiantes. La rabia expresada en las protestas contra una policía terrorista y brutal no se ha aplacado, sino que se ha vuelto más fuerte. El 22 de octubre, cientos de miles de personas en México y el mundo se manifestaron por el regreso de los 43 desaparecidos. En la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa y otras escuelas normales en varias partes de México, los hijos de campesinos tienen la oportunidad de recibir una buena educación que los prepara para ser maestros. Pero igual que en Estados Unidos, la política neoliberal controla las reformas educativas en México, donde estas incluyen la eliminación de las escuelas rurales normales establecidas en los años 30 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque estas escuelas desafían la hegemonía del neoliberalismo al enseñar a los estudiantes a pensar de manera crítica y cuestionar el estado actual del mundo. Cuando los normalistas resistieron la desaparición de sus escuelas, el gobierno respondió con terror policial y ahora con la desaparición de los propios estudiantes. Pero las protestas siguen y se radicalizan. Es interesante y revelador que cuando un grupo de islamistas arrebataron y secuestraron a cientos de niñas en Nigeria, el mundo se enfureció. Pero cuando un grupo de policías corruptos y brutales masacraron a un grupo de estudiantes, secuestraron a 43 de ellos y se niegan a decir dónde está, la prensa corporativa neoliberal encubre sus acciones. En México, la gente sigue exigiendo la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos. La lucha sigue. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Abujamal. Ahora les compartiremos un artículo de Luis Hernández Navarro, titulado Ayotzinapa y la nueva insurgencia cívica. El fuego devora un vehículo frente al Palacio de Gobierno de Chilpancingo. En el chasis de otro derribado, sobre uno de sus costados, manos rabiosas pintaron: Justicia, Guerrero está en llamas. La lumbre que devora edificios públicos y automotores expresa la rabia y la indignación crecientes de cada vez más jóvenes en la entidad. Es el termómetro de una insurgencia cívica y popular de largo aliento que sacude todo su territorio y se extiende a más municipios y sectores. Es la evidencia de una ira que cada día que transcurre se radicaliza más y más. Esta nueva insurgencia cívica y popular recuerda la vivida en la entidad entre 1957 y 1962, en contra del despótico gobernador Raúl Caballero Aburto y en favor de la democratización, a la que el gobierno federal respondió con 2 masacres, Chilpancingo en 1960 e Iguala en 1962, y que culminó años después con la formación de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, conducida por el profesor Genaro Vázquez Rojas. La revuelta actual tiene en normalistas, maestros, policías comunitarias y organizaciones campesinas su columna vertebral. Su larga tradición de lucha y su experiencia organizativa son el sustrato que sostiene la movilización. En Guerrero existen desde hace 45 años organizaciones insurgentes, Según un recuento periodístico, desde 1994 se han manifestado públicamente 23 de ellas. Hay evidencias serias de la presencia y actuación de al menos 5. Tienen implantación social en varias regiones, capacidad de fuego y experiencia en la acción. Varias han acordado formas de entendimiento y coordinación. La expansión de la insurgencia cívico-popular guerrerense ha sido acompañada y cobijada por un amplísimo y creciente movimiento nacional de solidaridad. El mundo universitario está en ebullición. Al menos 82 escuelas y centros de educación superior pararon exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas rurales desaparecidos. En las redes sociales son apabullantes las muestras de descontento contra Enrique Peña Nieto. La estrategia gubernamental para enfrentar la crisis ha sido desastrosa. Error tras error. Cada paso que las autoridades dan las acercan irremediablemente al borde del abismo. Incapaces de comprender la naturaleza de la insurgencia cívica que tienen frente a sí, han respondido echando mano de politiquería barata y maniobras burdas. Su apuesta de ganar tiempo y esperar un milagro tiene saldos cada vez más negativos. La insurgencia cívica y popular ha entrado en una nueva etapa. Bueno, ahora les compartiremos un artículo de Gustavo Esteva titulado Después de la caída. Julio César quedó de pronto frente a su asesino. Su vida terminaba. No sabemos si por su cabeza pasaron las imágenes de su bebé, de apenas 3 meses, de su compañera Marisa, de su familia. Lo que sabemos es que de su corazón brotó un impulso incontenible de valentía y digna rabia. Le escupió en el rostro. Poco después, le arrancaron la piel de la cara. De esa manera están hechos esos jóvenes. De ese tamaño es nuestro dolor. La degradación humana que se revela en ese furor criminal y el aplicado a nuestros 43 es atroz. Es tan honda y grave como la degradación institucional que padecemos en todos los órdenes y se mostró abiertamente en Ayotzinapa. Fue el Estado, habló el Zócalo. La indignación que así creció entre nosotros creó un momento peculiar, quizás sin precedente. Brotan como hongos por todas partes espacios de reflexión. Estamos pensando lo impensable, lo que no podíamos o queríamos pensar. Asumimos ante todo nuestra responsabilidad. Nos preguntamos cómo fue que llegamos a tales extremos de degradación personal y colectiva. No ocurrió de pronto, fue un largo proceso de decadencia. ¿Por qué lo permitimos? Muchos se alzaron de hombros. No sintieron que el asunto fuera suyo o no supieron qué hacer, pero otros muchos nos movilizamos. Estamos ahora reflexionando sobre lo que acaso hicimos mal. Es casi vergonzoso reconocer que tocamos puertas equivocadas. Los olmos no dan peras. Nos lo dijeron hace años los de Occupy Wall Street. Solo se presentan demandas al gobierno cuando se cree que puede satisfacerla. Es inútil hacerlo con quienes solo representan al 1% y son de la calaña que están manifestando. Se hace nuestro el grito argentino del 2001. ¡Que se vayan todos! Apenas lo repetimos. Empero, tenemos que comernos las palabras. ¿Qué pasaría si se fueran todos de pronto por alguna especie de cataclismo institucional? Hay quienes tienen una respuesta fácil. Ponemos a los nuestros. Si se produjera milagrosamente la renuncia del presidente, traería a 2015 la ilusión del 2008. Pero esa fantasía, que hace poco atraía a millones de personas, encuentra cada vez menos eco. No está demostrado que esos otros sean más competentes o menos corruptos. Además, aún atribuyendo las más altas cualidades imaginables al líder que encabezaría esa institución, sustitución, el recambio sería peligroso. Crearía la ilusión de que el asunto ha quedado resuelto, que él podría encargarse de poner la casa en orden. En este punto, la reflexión llega a donde tenía que llegar, lo que era impensable hasta hace poco tiempo. No se trata solo de las personas, de esos canallas. Lo que permitimos que ocurriera es que las instituciones mismas se degradaran. Dejaron primero de cumplir su función. Luego empezaron a producir lo contrario de lo que deben hacer. Solo sirven ahora para dominar, controlar, robar, destruir. No basta sustituir dirigentes o realizar reformas. Despedir policías, como se hace cotidianamente, solo multiplicaría delincuentes. La alternancia en que ya tuvimos gobernantes y administraciones de todos los partidos demostró claramente que puede ser peor que la continuidad. Y entonces, aquí empieza la reflexión que nos estaba haciendo falta. Queda claro que necesitamos desmantelar esos aparatos, empezando por suprimir la necesidad de que existan, para que no se genere la impresión de que así se producirá un vacío abismal. Necesitamos perfilar con claridad lo que estaríamos haciendo. Vivimos ya en el caos, la incertidumbre, el desgobierno, este lodo en el que no podemos ya distinguir entre el mundo del crimen y el de las instituciones. Se vive ya, como decía mi abuela, con el Jesús en la boca. Acabo de ver un grafito pertinente. Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Es lo que queremos. Poder gobernar los comportamientos y los acontecimientos, que podamos vivir en paz, con tranquilidad, en vez de estar continuamente expuestos a desastres y atrocidades. Pero necesitamos que las normas de la convivencia no vengan del gobierno ni las corporaciones, que ahora son el mismo lodo, sino de nosotros mismos. No se trata de suprimir toda autoridad o liquidar servicios públicos, sino de traer la democracia a donde los ciudadanos están, porque allá arriba se corrompe y se convierte en su contrario. Se trata de gobernarnos ante la evidencia de que el régimen de representación está agotado en el mundo entero. Para protegernos, empecemos por organizarnos en cada calle, cada barrio, cada comunidad. Aunque eso requiere toda la valentía y la digna rabia de Julio César, no necesitamos morir como él. Frente a nosotros no está nuestro asesino, estamos nosotros mismos. Se exige hoy nuestro valor, nuestro coraje, nuestra organización y nuestra imaginación, que nuestra rabia se haga rebeldía y libertad. La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Ahora tenemos una canción de Amparo Ochoa que se llama La Chicanita de Aztlán. Chicanita, soy de esta linda nación, me llamo la Ramoncita, ya tengo mi educación. Anduve en el movimiento con mi querido papá, y en mi triste pensamiento mi padre siempre estará. Con mi padre fui a las juntas, con mi padre yo aprendí a hacer bastantes preguntas para saber yo de mí. Yo soy de raza morena, soy de esta tierra de Aztlán. Y en esta tierra tan buena, mis hijos felices serán. Que viva Dolores Huerta, chicana de mi país, por ella vivo yo alerta, por ella vivo feliz. En esas huelgas anduve, también demostré poder.

bocina y ahora empuña 30-30. También soy la madre de todos los desaparecidos. Madre que nació parida por el dolor de ver que el amado fruto de sus entrañas ahora es festín del opresor. Sí es cierto, sí tienen razón. Yo soy solo una mujer, pero esa es mi gran virtud, el ser activa y hermosa, porque soy la historia nueva, porque soy flor y revolución. Soy la vida, soy la muerte, y soy hija de la chingada, y soy la madre, y soy la hermana, y soy mujer que encabronada, a mí no hay hombre que me contenga, y a cualquiera que a mí me quiera joder, yo le sugiero que lo piense, pues lo digo activamente, yo soy con orgullo mujer. Bueno, pues ahora les tenemos la declaración, la denuncia de la 72 de Tenosique, Tabasco. La 72 es un lugar, es un hogar refugio para personas migrantes, y ahora su director, Fray Tomás González, pues está siendo perseguido penalmente por el Instituto Nacional de Migración. Entonces esta denuncia está fechada el 5 de noviembre. A la sociedad civil nacional internacional, a las autoridades mexicanas, a los medios de comunicación. Hoy ante la agencia del Ministerio Público de la Federación, ubicada en la delegación de la PGR en Tenosique, Tabasco, Fray Tomás González Castillo rindió declaración ministerial ante el licenciado José Armando Morena, denunciado por delito de lesiones. El 30 de septiembre, Santiago Castro Rodríguez, delegado en Tenosique del Instituto Nacional de Migración, hizo llegar la denuncia del agente Marvin Agustín Tapia Nava, quien refiere que el 29 de septiembre de este año, al saludar cordialmente a Fray Tomás González, que se encontraba en su camioneta, este le sujetó la mano y arrancó la camioneta, arrastrándolo por más de 100 metros, causándole serias lesiones. Esta denuncia, inverosímil y falsa, es parte del alarmante incremento de la persecución y violenta criminalización del Instituto Nacional de Migración hacia las personas migrantes y a quienes desde la 72, hogar refugio para personas migrantes, les asistimos humanitariamente. Estas agresiones iniciaron el año 2011 con la fundación de la 72 y hoy llegan al extremo de hacer uso del sistema penal en contra del director de este centro, criminalizando la labor de defensa de los derechos humanos. Desde hace 10 años se ha documentado ampliamente la participación sistemática de agentes del Instituto Nacional de Migración en hechos delictivos, entre otros, extorsión, robos, lesiones y otros delitos contra personas migrantes cometidos por los propios funcionarios en acciones que se han puesto en grave riesgo la vida e integridad de quienes atraviesan este país. Estas acciones se han recrudecido en el marco de la implementación del Plan Frontera Sur por parte del gobierno federal. Tomás González Castillo y quienes colaboran en la 72 desde 2012 cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las que obligan al Estado mexicano a proteger su vida e integridad de los defensores, que derivaron en la adopción de medidas de protección en favor de los defensores por parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, encargado de implementar y vigilar el cumplimiento. En estos días, en el marco de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha denunciado el uso del sistema penal contra defensores y los gobiernos, incluidos el mexicano, adoptaron compromisos para su protección que esta denuncia abiertamente desafía. A continuación, un recuento de los actos de agresión de autoridades a las 72 en 2014. El 29 de enero, la Policía Federal, encargada de la custodia de la 72 por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdón, y acuerdo del Mecanismo para Defensores y Defensoras y Periodistas, detiene y golpea y amenaza de muerte a dos personas migrantes hospedadas en la 72. El 10 de abril, agentes del Instituto Nacional de Migración secuestran a dos personas migrantes que habían estado en la 72. Después de torturarlos psicológicamente y robarles 3,000 pesos, los dejaron en libertad. El 30 de abril, después de monitorear una caravana de personas migrantes que salió de Tenosique, el equipo de la 72 fue testigo del violento operativo armado por más de 150 personas pertenecientes a las siguientes corporaciones: el Ejército Mexicano, el Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal, la Policía Estatal, policías municipales. En este operativo fueron detenidas más de 300 personas, fueron golpeadas y agredidas verbalmente. El 13 de agosto de 2014 comienzan los operativos con los que el Instituto Nacional de Migración, junto con la Policía Federal y la Policía Estatal, impedirán a las personas migrantes subirse al tren. Este operativo y los siguientes tendrán como denominador común una extrema violencia verbal y física. Finalmente, denunciamos enérgicamente que, en el contexto que vive el país, la sociedad civil nacional e internacional no tolerará una agresión de ningún tipo de personas que se dedican a defender los derechos humanos. La 72, hogar refugio para personas migrantes. Bueno, pues esta denuncia fue publicada y fue enviada con copia también para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, el Movimiento Migrante Mesoamericano, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Misión para Migrantes y Refugiados, Propuesta Cívica, Asociación Civil y Casa del Migrante de Saltillo. Ahora les compartiremos un artículo de Ernesto Cardenal del 4 de noviembre del 2014, Managua, titulado La monstruosidad del canal interoceánico. Debemos denunciar al mundo lo que está pasando en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega, con el poder omnímodo que él y su mujer tienen sobre este país, hizo que el Congreso Nacional aprobara en un solo día la creación de una ley para la construcción de un canal interoceánico. Esta ley no fue consultada en absoluto con la población. Al día siguiente de aprobada la ley, fue otorgada una concesión con rapidez vertiginosa, a pesar de que afectará a Nicaragua por más de 100 años, y la concesión fue hecha a un chino hasta entonces desconocido, de nombre Wang Jin. La concesión solo otorga derechos a Wang Jin, pero no le impone ninguna obligación. La concesión se hizo sin que hubiera ningún estudio previo, según ha dicho el propio presidente Ortega. La concesión establece que toda la información sobre la construcción del canal será confidencial. La concesión, que se ha hecho sin licitación alguna, incluye un aeropuerto, dos puertos, un ferrocarril y dos zonas francas de libre comercio. Toda la geografía nacional se ha entregado para que estas obras se realicen donde Wang Jin quiera y tendrá todos los permisos que se necesiten, cualquiera que sean sus decisiones. Tendrá toda la licencia, permiso o autorización que demande. Ni un solo centavo recibirá el Estado de Nicaragua en concepto de impuestos o gravámenes por ninguna de las obras. Según el acuerdo que se firmó, la empresa china está fuera de toda normativa nacional, libre de toda responsabilidad administrativa, cívica o penal, aun cuando incumpla con sus obligaciones. La ley es contradictoria en muchos aspectos de nuestra constitución política. También contradice otros proyectos que tal vez serían más rentables a largo plazo, el cortar en dos el corredor turístico del Pacífico. El afamado centro Humboldt ha declarado que la construcción de este canal y sus proyectos asociados son la mayor amenaza a las condiciones ambientales del país en toda su historia. Ha denunciado también que esta concesión exime a todos los proyectos asociados del cumplimiento de la legislación ambiental, exponiendo al país a una destrucción ecológica irreversible. El Estado de Nicaragua recibiría el 1% de las acciones cada año, y hasta los 100 años llegaría a tener el 100% de ellas. Con cada barco que pase, enorme cantidad de agua dulce se iría al mar. El gran lago solo tendrá una utilidad, la navegación. No podremos producir alimentos mediante riego, solamente podremos ver pasar barcos. Tampoco se podrá beber el agua del lago. También hay que tomar en cuenta que son muchos los que viven de la pesca en el lago y ya no la podrán tener. Todas nuestras aguas superficiales y subterráneas serán entregadas a un chino. A los dueños de las tierras que serán expropiadas, este chino les pagará esas tierras a precio de catastro y no de mercado. 36 ciudades serían afectadas por la pérdida del lago, además de muchas poblaciones menores. Las isletas de Granada desaparecerían, pues las esclusas levantarían 2 metros el nivel del lago. A este panorama aterrador, el presidente Daniel Ortega le ha llamado, entre comillas, tierra prometida. Muchos expertos aseguran que Nicaragua ganaría más vendiendo agua potable que con los ingresos de un canal que hasta dentro de 100 años sería suyo. Con este canal, el país quedará dividido en dos, la Nicaragua del norte y la del sur, como hubo 2 Alemanias y como hay 2 Coreas. Habrá 2 poblaciones de animales distintas, entre paréntesis, a excepción de las que podrán volar, que irán siendo cada vez más diferentes con el tiempo, lo que perjudicará nuestra biodiversidad. Solentiname ha sido declarado monumento nacional, pero sin el lago no habrá más Solentiname. Una persona de allá ha dicho, entre comillas, voy a estar comiendo mucho pescado, porque después ya no habrá más pescado que el enlatado por los chinos. Con este canal, el lago de Nicaragua, que para nosotros es una gran bendición de Dios, se convertirá en una maldición. Acabar con el lago de Nicaragua sería el crimen más grande de la historia de nuestro país, y Ortega pasaría a ser una figura más abominable que William Walker. Bueno, pues ahora vámonos con esta canción que se llama Nicaragua, Nicaragüita. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tiguilote y el jocote trona. Del mar allá. extraña con alegría todos los días mi rebelde corazón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriante. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamarás, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero. Bueno, ahora tenemos un artículo de Silvia Ribeiro, lo titula Vida artificial bajo la lupa. Silvia Ribeiro, pues siempre proporcionándonos, compartiéndonos análisis pues de diferentes temas, pero muy centrados en la producción de alimentos, sobre el oscuro mundo de la industria, de la agroindustria, de los transgénicos, de la biología sintética. Y bueno, pues ahora sobre esto, sobre la biología sintética, es este artículo que se llama Vida artificial bajo la lupa. Aunque el tema de los transgénicos es uno de los más polémicos en todo el mundo, los promotores de la biología sintética, otra forma de manipulación genética que plantea nuevos riesgos, esperaba seguir fuera del radar público y regulatorio. No lo lograron, marcando con un hito global en el tema el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, en adelante CDB por sus siglas. Decidió en su duodécima conferencia, realizada en Corea en octubre de 2014, que se debe aplicar el principio de precaución, que hay que tener en funcionamiento sistemas regulatorios adecuados a esta tecnología y que se deben realizar estudios de impacto ambiental efectivos antes de liberar al ambiente organismos y componentes y productos de la biología sintética. La biología sintética comprende una serie de técnicas de manipulación de los genomas de microbios, plantas y animales, a partir de ensamblar secuencias genéticas sintetizadas artificialmente en laboratorio. El objetivo es hacer organismos vivos que cumplan funciones nuevas, cambiando su metabolismo, por ejemplo, o creando organismos vivos sintéticos completos. Las regulaciones existentes sobre transgénicos son insuficientes porque se trata de insertar un gran número de secuencias sintéticas simultáneamente, o de, por ejemplo, edición de genomas, que implica alterarlos sin insertar nuevos genes, todo con interacciones e impactos impredecibles. La creación de seres vivos autorreplicantes, totalmente sintéticos, obviamente no está prevista en ninguna legislación ni existe capacidad de evaluar sus consecuencias. Pese a los riesgos que implica, algunos países han permitido a la industria desarrollar productos que empiezan a llegar a los mercados. Esos mismos gobiernos actuaron ahora en defensa de la impunidad de las empresas, lamentablemente logrando que faltaran aspectos importantes por cubrir en la decisión de la ONU. De todos modos, fue una decisión clave porque puso fin a la época del salvaje oeste de la biología sintética. Hasta ahora los promotores e industriales de la biología sintética venían actuando con total irresponsabilidad, sin supervisión pública y sin tener que informar a los consumidores ni dar cuentas de los posibles impactos en el medio ambiente, la salud y sobre las economías de campesinos, indígenas y países del sur. Ahora esto debe de cambiar inmediatamente, al menos para la liberación ambiental de esos organismos y productos. El CDB también acordó formar un grupo de expertos para analizar la tecnología y sus impactos en detalle, que debe tener representación igualitaria de todas las regiones e integrar representantes de pueblos indios, comunidades locales y sociedad civil. Entre otras tareas, se le encomendará analizar los impactos de la biología sintética sobre la biodiversidad, la salud y aspectos socioeconómicos, así como analizar cómo debe ser un marco regulatorio adecuado y qué aspectos podrían ser cubiertos por organismos existentes, como el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. Los resultados serán discutidos en el cuerpo técnico del convenio y presentados en la próxima conferencia del CDB, que se realizará en México en 2016. Las más grandes transnacionales petroleras, energéticas, de agronegocios, químicas y farmacéuticas están entre los mayores inversionistas en biología sintética. 2/3 de las inversiones están en la producción de combustibles, usando microbios modificados sintéticamente para procesar celulosa, esperando poder apropiarse de más biomasa cultivada o natural para usar como materia prima. Ya hay transnacionales produciendo ese tipo de combustible en Brasil, pero no han podido escalar la producción. Otra actividad es la producción de plásticos a partir de biomasa, fundamentalmente maíz, como ya están haciendo las gigantes de agronegocios DuPont y ADM en Estados Unidos. Esto aumenta la demanda de maíz, caña de azúcar y otros cultivos, exacerbando la competencia con la producción alimentaria y la disputa por tierra, agua y nutrientes. Otro sector de la industria de biología sintética está produciendo sintéticamente principios activos de plantas para aplicar en farmacéuticos, cosméticos, fragancias y saborizantes de alto valor, como azafrán, vetiver, vainilla, anís estrella, patchouli, aceite de coco y otros. En la mayoría de los casos, esto significa desplazar la producción natural y sustentable de cientos de miles de campesinos y campesinas e indígenas en África, Asia y América Latina. Pese a ser un parteaguas, la decisión del CDB se quedó corta ante lo que proponían la mayoría de los países del sur, que plantearon establecer una moratoria a la liberación comercial y ambiental de organismos y productos de la biología sintética, para poder analizar sus impactos y tener un debate social informado antes de que nos inunden los mercados. Bolivia asumió el liderazgo proponiendo esa moratoria, acompañada por Malasia, Filipinas, varios países caribeños y muchos otros del sur. Al otro lado, principalmente Canadá, Australia, Brasil, Japón, Reino Unido, jugaron a favor de la irresponsabilidad de la industria y contra los intereses de la gente común. Estados Unidos, uno de los defensores de esta industria, al no ser miembro de la CDB, actuó a través de otros países, tratando de impedir cualquier forma de control. Justamente en esa impunidad, el proyecto Glowing Plants anunció que en breve difundirá miles de semillas de una planta manipulada sintéticamente para ser fluorescente, para plantar en jardines como adorno por todo el país. La contaminación no será decorativa ni quedará en sus fronteras. Pese a este deplorable ejemplo, definitivamente la decisión del CDB es un avance al colocar el problema en la agenda oficial y favorecer el debate público. Vámonos ahora con esta canción de la Negra Graciana, titulada La Bruja. Ay, qué bonito es volar a las 12 de la noche. Calabaza. Ay, dígame, yo le diré, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, no sé, ando en pretensiones de quererlo a usted. Le corto las piernas y me echo un bolido. Ay, dígame, yo le diré, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, no sé, ando en pretensiones de quererlo a usted. Muchas gracias, público inteligente de París.